Buenos días para ustedes y sus oyentes. Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, bien, todo bien. Buen día. José, bueno, me imagino la preocupación que tienen a partir de lo que pasó el lunes con la devaluación que supera el 20% que aplicó el Gobierno Nacional. ¿Cómo está la industria en este momento? ¿Qué panorama nos podés contar? Y estamos muy complicados porque, aparte de que no nos queda otra opción que aumentar un poco el producto básico, no solamente los otros productos que son masas, tortas y facturas, sino el producto básico que es el pan. Y eso a nosotros nos preocupa mucho porque el poder adquisitivo de la gente quedó en el mismo nivel. No fue actualizado un 22% también. ¿Y cómo están recibiendo insumos de parte de por ejemplo, harina? ¿O está pasando como en algunos rubros que las industrias no están entregando? No, estamos recibiendo de algunos molinos y otros entregan con boleta abierta, sin precio. Pero igual ha tenido un aumento bastante significativo de casi 1.000 pesos la bolsa, 800, depende de la calidad y el molino que sea. Pero la mayoría vende con boleta abierta y los que venden con precio ya se aseguran un poco más de un 22% de aumento. Eso nos está complicando un poquito también. Claro. ¿Y ustedes qué están trasladando todo este aumento o están absorbiendo algo? Va, si tienen capacidad de absorber, digo, me pregunto, no sé. Depende de la zona. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires hay lugares donde el pan ya estaba a un precio donde se puede absorber. Lugares céntricos, lugares donde el pan está a 800, 900 pesos. Nosotros tenemos lugares donde el pan está a 600, 700 pesos, 550, ya no podemos absorber más. Porque también el costo de vida, no solamente del consumo de la harina, sino la levadura, la luz, el gas, la sal, todos los insumos, inclusive los empleados mismos cuestan un poco más, es un combo general. Le enfocamos en la harina porque es el producto primario de nuestra producción, pero no nos queda otra que aumentar lo que estamos en un precio económico tratando que la gente pueda comprar el pan. Y antes de esta devaluación, ¿cómo describirías la situación del sector? Digo, en cuanto a generación de fuentes de empleo, ¿cómo se nota el consumo? ¿Es comparable con algún otro momento histórico? A ver. No, nosotros veníamos bien. Los últimos 3-4 meses veníamos bien, veníamos en un consumo estable. También nuestro producto es estacional. En invierno, está bien que este invierno no ha sido como otros inviernos. En invierno nosotros trabajamos un poquito más, veníamos bien. Esto nos dejó mal parado, porque fue un golpe muy fuerte, repentino, de un día para el otro. No pudimos aumentar de a poquito. Nosotros somos una industria que aumentamos cada 3 meses más o menos el pan. Absorbemos una inflación de 2 meses, 3 meses, y después aumentamos un promedio de un 10, un 15%, un 12% en todo el país. Prácticamente tengo panaderos de todo el país, inclusive de ahí de La Pampa, conocido y lo puede consultar. Nosotros aumentamos los panaderos cada 3 meses, no es que aumentamos junto con la inflación. Entonces venimos absorbiendo la inflación de 2 meses y al tercer mes recién ya aumentamos. José, se habla desde el Gobierno Nacional, bueno, por lo menos no oficialmente, pero de darle algún incentivo a las industrias para tratar de que el impacto de esta devaluación no sea total. ¿Qué posición tiene usted? ¿De qué debería hacer el gobierno? ¿Cómo están viendo eso? Nosotros ya se lo hemos tratado desde Feletti hasta Tombolini, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Comercio, se lo hemos tratado directamente que las panaderías artesanales, porque hay una gran diferencia entre panificadoras y artesanales, que es donde trabaja la familia y trabaja el vecino, y estamos cara a cara con nuestro compañero de trabajo, que tengan un incentivo en la luz, el gas y en el 931, que es el que más nos influye en el gasto de las panaderías. Por ejemplo, una panadería artesanal le está pagando 20.000 pesos de luz y está pagando 80.000 pesos de luz. Es una locura. Entonces nosotros decimos, estamos habilitados, estamos con leyes como corresponde. El Estado, al darnos un subsidio, no a nosotros, sino a los consumos que hacemos nosotros, le vuelve al Estado mismo. No es que no le estamos pidiendo dinero al Estado, no le estamos pidiendo un plan, no le estamos pidiendo un dólar pan. Estamos diciendo que el costo de producción sea un poco más económico para que llegue el pan más económico a la familia. Claro. ¿Y esta propuesta nunca la aceptaron? No, nunca. La hemos insistido muy amablemente, nos han atendido, nos han dado la mano, pero bueno, hemos salido con la mano vacía, pero no perdemos la esperanza porque nosotros vamos a luchar porque sabemos el producto que fabricamos, sabemos lo esencial que es y vamos a luchar para que Una, que no cierren más panadería, es muy importante, pero también conocemos cara a cara a todos nuestros vecinos y nos duele ver que a veces no puedan comprar el pan, ¿no? Claro, bueno. Bueno, José, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias por estos minutos. No, les agradezco a ustedes el llamado y bueno, los panaderos tengan en cuenta que somos el último eslabón de una producción y somos los que más trabajo generamos y los que vamos directamente con nuestro producto a la mesa de los argentinos, un producto que no se cocina, no se hierve, no se pela, así como nosotros lo fabricamos, el consumidor lo ingiere. Les mando un abrazo y gracias.